allí en el mundo color de rosa, como lo acosa asquerosa. Y así creció y se hizo fuerte, una mentalidad con el miedo arraigado en la gente, con complejos suficientes. Y sonaba Nanay de La Mala Rodríguez. Y nos da pie el tema para hablar un poquito de violencia de género. Me sorprendió, mientras que buscábamos para este programa, cómo la violencia de género está absorbiendo las otras violencias, ¿no? Uno busca violencia y te aparecen 800.000 cosas de violencia de género, que a veces a mí me hace hasta ruido de hasta dónde, cuando más hablamos de algo, más desgastamos y no le damos profundidad. Algo tan importante y tan transversal a nuestra sociedad como es el patriarcado, las muertes de las mujeres a manos de personas de su familia, de sus maridos, de sus parejas, y una violencia que en general no se habla mucho, pero que me parece importante mencionar, por lo menos tiene que ver con la prostitución, ¿no? Un tema que da, se habla mucho, o sea, no se habla mucho, se discute mucho sobre esto, porque están las ideas de, bueno, no, las trabajadoras sexuales, incluso muchas prostitutas, ¿no? Defendiendo esta postura, otros que hablan de que cualquier prostituta está siendo sometida, dominada, pero no cabe duda de que es una situación de violencia, así sea considerado un trabajo o no. Y que también involucra a muchos varones, digamos, en un rol activo, aunque lavándose las manos, pero todo aquel que, digamos, consume prostitución, por usar una palabra, es un cómplice de una situación que no es para nada no violenta. La violencia, me parece, también está en el modo de producción, ¿sí? En el sistema político, en el sistema económico, digamos, así como la violencia del comercio, del cuerpo, de la trata de mujeres, como, ¿no? Como parte fundante de ese sistema de producción, también es violento el sistema de producción en sí mismo, digamos, la estancia del trabajo, la explotación, desde hace siglos. La violencia sobre la violencia como aceptada sobre los cuerpos. Claro, la violencia sistematizada en la forma de trabajo, en el disciplinamiento, estar, tener que fichar, marcar tarjeta. Un montón de situaciones, ¿no? El autoritarismo, tremendamente violentas, ¿no? Todos las hemos vivido en algún momento, digamos, por lo menos la clase trabajadora en algún momento, o sistemáticamente. Pero volviendo al tema de la mujer, me parece que también hay, ¿no? Hay y la doble condición de sometimiento y de violencia, ¿no? De la mujer trabajadora, ya sea remunerada o no remunerada, ya sea que trabaje en la casa o bueno. Igual el tema de la violencia de género, que coincido con lo que decías vos en principio, ¿no? De esta doble condición de explotada, discriminada y violentada, tiene que ver con una situación de autoridad, de poder, de espacios de poder que el hombre ejerce sobre la mujer. Eso es lo que, entre comillas, lo habilita a que ejerza violencia hacia la mujer. O sea, esa situación de dominación, vos hablás de la dominación del sistema, ¿no? De una clase sobre otra, la dominación del hombre con espacios de poder legitima para cierto sector de la sociedad, que no son específicamente las mujeres, que ese hombre pueda ejercer la violencia y llegar a la forma más brutal de la violencia de género, que es el femicidio, ¿no? La muerte por el solo hecho de ser mujer, en tu condición de mujer. Y para cerrar un poquito este tema y vincularlo con lo anterior sobre los medios y sobre las formas simbólicas, hoy leía un informe que salió en la revista de la Facultad de Ciencias Sociales, en el cual hablaba de cómo era un observatorio sobre medios y violencia, y trabajando con la discriminación, y por más de que cuando es la marcha de una ni una menos, todas las periodistas van y se visten de negro en la tele y demás, sin embargo, la representación de la mujer, de acuerdo a este observatorio, como un objeto, que además, de acuerdo al trabajo que tiene o a la tarea que desempeña, con una calificación diferente, era muy alto el nivel de discriminación y de, vamos a ponerle, digamos, machismo en las series, los programas de televisión y demás. como que la mayor parte de las presentaciones femeninas son con un gran índice de discriminación y de machismo. Y te agrego algo más, y para irnos y volver, para cerrar ya. La violencia de algún modo intergénero, digamos, que también sería como de algún modo una reproducción diferente. O sea, ¿no? Esa reproducción de la violencia entre las propias mujeres, por ahí reproduciendo o replicando muchos de esos mandatos o de esos estereotipos, esos lugares comunes puestos por la sociedad, de la que muchas veces también los varones son víctimas a su vez de otros varones, digamos, ¿no? La cuestión de la quizás de los estereotipos de la segregación, de la homofobia, de la represión hacia las libertades sexuales, de la represión hacia las libertades de consumo, de un montón de represiones que son tremendamente violentas y que además son internalizadas y, generadas y reproducidas hacia los otros todo el tiempo. Porque no es la contradicción principal, el género no es la contradicción principal en una sociedad de clases como la nuestra. La violencia siempre va a atravesar todo porque el problema es de clase. Vamos a escuchar algunas voces más y ya nos vamos a ir yendo. Voces entre fugas. Dos cosas que me molestan mucho. Una es la mentira, que me molesta muchísimo y me pone furiosa. Y otra es la burla. También el canchereo, el que no pide permiso ni por favor, el prejuicio, la discriminación, el maltrato al empleado y al cliente. El hambre en los niños, familias que no tienen trabajo, me violenta el que si te enfermas no tenés para comprar un remedio, la mentira, la hipocresía. Me violenta mucho los medios de comunicación que mienten. En todo caso, si queremos englobar todo esto, lo que me violenta es el capitalismo, el neoliberalismo, con su sistema corrupto, de superganancia, de hambre. Cuando veo políticos mintiendo impunemente y no se les pueda rebatir el abuso de poder, la asimetría, eso me genera algo de violencia. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Bueno, escuchabas recién la voz de Eduardo Galeano, que grabó la introducción para esta canción de la banda No Te Va a Gustar Uruguaya, que graban con un montón de también uruguayos, Fernando Cabrera, Rubén Rada, un montón de gente, que es como una campaña contra la violencia doméstica, la violencia de género. Bueno, que es interesante, es muy lindo el video, en fin. Y hemos llegado al final de este programa sobre la violencia, del que como siempre nos han quedado afuera un montón de cosas, porque en realidad la violencia es como tan amplia, es tan inherente, está en todos lados. Pero bueno, qué sé yo, hemos querido lanzar algunas preguntas, mostrar algunas miradas o voces, y como siempre, qué sé yo, quedarnos pensando. Está bueno, en contrapartida a todo esto violento que hemos dicho, reivindicar el valor de lo no violento, las situaciones de amor, de solidaridad, de compañerismo, que son, y son muchas, y son abrumadoras, y en las que creemos, y con las que también queremos construir, aún atravesados por todo el sistema violento que nos violenta, pero me parece que siempre... Y sostienen este mundo, si no, implosionaría. Lo bello del mundo. Aún creyendo que quizás no haya otra manera de cambiar que no sea radical y violenta, de cambiar del todo, ¿no? Este sistema injusto y violento. No hay otra forma. Digo, incluso la revolución por el amor,